Gloria al Señor. Déselo fuerte a Jesús. Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Déselo con vida al Rey de Reyes. Y mientras aplaude, regálale una adoración al Señor. A tu nombre sea la gloria, Príncipe de Paz. A tu nombre, gloria, amado mío. A tu nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Él viene? Gloria al Señor. Dios le bendiga más a todos. Bendito sea Jesús. Estamos felices de poder estar aquí una vez más en Medellín. Bendito sea el Señor. Colombia, una nación que amamos mucho. Bendito sea el Señor, que ha sido de gran bendición para nuestro ministerio. Alabado sea el Señor. Sabemos que hay gente de Dios en esta nación. Alabado sea el Cristo que vive. Y somos copartícipes de ello, porque aquí hemos encontrado mucha gente de Dios. Bendito sea el Señor. Ya escucharon, me acompaña mi esposo. Bendito sea Jesús. Mi niña Samantha. Y saludamos un escuadrón que el Señor envió como refuerzo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le hemos dado gracias a Dios por ello. Por Denise y su esposo Darío, que viajaron desde Georgia para estar y respaldar esta actividad para gloria del Señor. Aleluya. Yo sé que Dios va a premiar su esfuerzo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yorley, bendito sea Jesús, su hijo Carlos Chica también, que han estado aquí, nuestro hermano Luis. Todas esas personas tenían algo que hacer, quizá en su ciudad, y viajaron para estar aquí. El adorador que ha estado acá, bendito sea el Señor. Cada uno de ustedes que están allí, bendito sea Jesús, aleluya. Los que están sentados, los que están de pie, y aún así tienen el ánimo de estar aquí en la casa de Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Residimos en Santo Domingo, República Dominicana, en la ciudad de San Cristóbal. Allí nos congregamos en la iglesia Refugio de Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Y estamos siendo pastoreados por un hombre de Dios llamado Junior Adames. Y andamos bajo su cobertura. Después de Dios, bendito sea Jesús, reposamos sabiendo que está orando para que Dios nos dé la victoria en este lugar. Ya ha estado aquí con nosotros, bendito sea el Señor. Yo he visto con estos pastores quedando cómo se recibe. Nosotros estábamos en Montería, bendito sea el Señor, de campaña, y ellos viajaron de aquí de Medellín a respaldar esa campaña allí en Montería, y Dios le devolvió, bendito sea el Señor, lo que ellos hicieron. Hay gente que también viajaron para respaldarle a ellos. Bendito sea Jesús. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 9. Dios bendiga a los vecinos, los que no son cristianos. Bendito sea el Señor. La gente le llama amigo, pero los amigos de Dios son los que hacen su voluntad. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero estamos felices de que usted esté aquí. Aleluya. Disculpe que no haya un asiento para usted. Es que estamos a casa llena esta noche, bendito sea el Rey de Reyes. Pero si Dios permite, tendremos que expandir para donde Dios quiera, para que usted se sienta a gusto en la casa del Señor. Dios bendiga a los pastores que hay en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Cada adorador, cada evangelista que está aquí en esta noche, el Señor les bendiga grandemente. Deseamos que la salvación alcance a todo el que no ha conocido a Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Gloria al Señor. Reiteramos que los pastores invitaron a los que podían estar de blanco, no haciendo un ritual. Digo esto porque el pueblo es muy ñoño y cuando no está en el espíritu quiere atacar a los mismos de su equipo. Alabado sea el Señor. Lo que usted no entienda, no lo cuestione. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios sabe lo que trató en la casa. Bendito sea el Cristo que vive. Y si Dios trató con ellos, bendito sea el Señor, pues gloria a Dios. Pero esto no es ningún ritual, ni somos de ninguna religión X. Bendito sea el Señor, ni estamos obligados a estar de blanco. Alabado sea el Señor, literalmente hablando, porque espiritualmente hablando, estamos, bendito sea el Señor, llamados a estar siempre de blanco por dentro y por fuera. Y eso lo vamos a hablar esta noche. Eclesiastés 9, versículo 8. Gloria al Señor. Juan vio una visión en el libro de Apocalipsis, veía un remanente grande vestido de blanco y preguntó quiénes eran, y un personaje le dijo: son aquellos que han salido de la gran tribulación. Bendito sea el Señor. Eclesiastés 9 versículo 8: mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Santo es el Señor. Que pase que el pueblo todo lo tuerce cuando no es ellos que lo hacen. Le ponen un pero, siempre un pretexto para dañar todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eclesiastés 9:8. Todo el que lo tiene, diga gloria a Dios. El que lo está buscando, diga aleluya. Y el que no lo tiene, diga santo. Mayoría gana aquí hoy. Eclesiastés 9:8, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, que hay gente para que esto tiemble y huele el techo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias, Papá Dios, por su palabra en esta preciosa noche. Señor mío, Padre mío, te agradezco por permitirme estar aquí. Gracias, Señor, por escogerme para esta noche como la vasija de turno. Señor amado, yo estoy segura, Padre mío, que ya tú estás preparado para esta hora, para esta ocasión, porque tú eres Dios y tú no improvisas. Tú eres el Dios omnipresente, omnisapiente, omnisciente. Tú eres el dueño de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría. Tu palabra dice que tú tienes los ojos como llamas, que tú cabalgas en el torbellino y que tus ojos atalayan toda la tierra, Padre mío. Por eso yo estoy segura que esta campaña en tu presencia ya pasó. Nosotros solamente vinimos a recibir lo que ya tú dijiste en tu presencia. Aquí está tu pueblo en esta noche. Actívame los guerreros, la gente que te ama, la gente que te adora, la gente que grita gloria cuando te siente. Padre, que este remanente que está aquí pueda sentir tu presencia, que puedan adorarte de voz en cuello. Sigue rompiendo cadenas, completa lo que falta en esta noche, Dios mío. Termina de llenar, Padre Santo, la vasija en esta noche. Aquí estamos, Señor, estoy en tus manos. Permíteme ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad. Y pase lo que pase, te daré la gloria porque es tuya, Dios mío. Que yo sienta la libertad en tu palabra, Señora. Y que tu pueblo reciba tu palabra en esta noche. A través de ella liberta, salva las almas. Convence de pecado, redarguye, amonesta, reprende. Fortalece tu iglesia, sana al que vino enfermo, Señor. En el nombre de Jesús, este culto es para ti. Recíbelo con agrado, Dios mío. En el nombre que es sobre todo nombre. Dele ese aplauso al que vive. Corra. Déselo fuerte. Gloria al Señor. Puede sentarse. No se siente encima de las alabanzas. Cuando usted siente a Dios, grite gloria. Nosotros somos igual que un refrigerador. Cuando estamos conectados de la presencia, todo funciona bien en nosotros. Pero si usted desconecta el refrigerador de su casa y dura unos días con él desconectado, la carne se pudre y todo lo que hay adentro se daña. Por eso nosotros tenemos que vivir conectados. Yo no sé si usted me ha escuchado predicando cuando yo digo siento corriente. De verdad que yo siento corriente. No es mentira, esto no es inventado. Hay gente que dice que nosotros nos movemos extraños, que corremos mucho, cada quien sabe lo que siente. A mí me dijo un pastor: yo quiero invitarte a la congregación, pero te mueve mucho. Cuando tú cambias esa forma que tú tienes de moverte tanto, entonces yo te traigo aquí. Bendito sea el Señor, tú no eres normal. Y yo quiero ver una mujer predicando, pero que esté tranquila. Le digo: y si yo le muestro por la Biblia que el que me llamó tampoco es normal, que hacemos? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y él me dice: empieza a hablar. Digo: bueno, el que me llamó escupió en el suelo, hizo un lodo. y con ese lodo le devolvió la vista a un ciego. Jesús tenía autoridad, pero ese ciego tenía fe. Jesús le dijo, úntate ese lodo en los ojos, bendito sea el Señor, y ve, lávate allí, en aquel estanque, y él se empañetó los ojos de lodo. Hay alguien que si el Señor le ministra eso en estos días, dicen, y este está loco, ¿cómo yo me voy a poner lodo en los ojos si yo estoy ciego? Bendito sea el Señor. Y seguí leyendo una lectura que fue una de las que me motivó a buscar a Dios, y fue cuando yo leí en la escritura que Dios le dio la victoria a Sansón con la quijada de un burro. Yo estando en ayuno en el monte, Dios me puso a estudiar esa historia, y era algo como que yo no concibía. Por eso a mí no me gusta estar al lado de todo el mundo, porque hay gente que cuando no entiende tu lenguaje te tilda como loco. Y yo miraba para todos lados en el monte, y la joven que me acompañaba me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás inquieta? Y le decía yo, aquí pensando. Me dice, ¿qué piensas? Y yo le decía, bueno, yo estoy mirando aquí que Dios mató un ejército con la quijada de un burro. Y yo me preguntaba, ¿qué haría Dios con un burro entero? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Y eso me daba un gozo, que yo decía, aguántate, yo no le voy a servir a cualquier Dios. Este Dios que yo voy a predicar es peligroso. Mi alma adora al Cristo que vive. Y si usted analiza toda esa historia del pueblo de Israel y todo lo que Dios hacía cuando el pueblo estaba hambriento, que de ahí prediqué un mensaje yo, bendito sea el Señor, con el tema el pueblo pide carne, porque el pueblo ya no quería que Dios le diera maná, se cansaron. Bendito sea el Señor, y lo que decían, danos codorniz. Alabado sea el Cristo que vive. Esa gente no trabajaron para codorniz, y Jehová le suplió hasta la peña, botó agua. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. El Dios que yo predico dividió el mar rojo en dos para que su pueblo cruce. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios responsable de su pueblo. Y leí otra historia que enseña que Dios derribó un ejército que atacaba al pueblo de Israel, y las piedras caían del cielo. Esta es la hora que hay gente investigando quién tiró pedra para la tierra. Mi alma, tópale a alguien, dile, yo tengo un Dios fuerte. Quiero predicar en esta noche, grita gloria. Esta gente está de blanco, bendito sea el Todopoderoso. La Biblia nos manda, bendito sea el Señor, en que todo nuestro estilo de vida, en nuestra forma de conducirlo, en nuestra conducta, bendito sea el Señor, debemos de representar lo que es la santidad de Dios, la pureza. Esto no significa que si usted no viste de blanco, usted no es santo. Para que no saque de aquí una falsa doctrina, no tuerce el texto, que hay una regla hermenéutica que enseña que todo texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa doctrina. Sígame en esta noche para que entienda la Sagrada Escritura. Yo quiero apoyarme aquí donde he dado lectura en Eclesiastés, un libro escrito por el sabio Salomón, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, un hombre que tenía mucha sabiduría y que hablaba con mucha elocuencia, bendito sea el Señor. Y empieza hablando, bendito sea Jesús, en este capítulo bíblico, y dice muchas palabras impresionantes. Él tenía claro lo que era la vanidad y que todo perecía, tanto así que hasta la vida le entendía que era parte de la vanidad. Él cita en este texto que yo di lectura y decía que era mejor perro vivo que león muerto. Bendito sea el Señor, porque el vivo sabe que va a morir, pero el muerto nada sabe. Eso decía Salomón. Por eso mientras usted está vivo, usted tiene la oportunidad de ordenar su vida con Dios, de arreglar su vida con Dios. Dios no te tiene vivo a ti. Oh, gloria al Señor, para que tú disfrutes tu vida a tu manera, en tus deleites y pecados. Dios te tiene vivo dándote oportunidades que tú procedas al arrepentimiento y que puedas entregarle tu alma, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Para esto Dios te tiene vivo y para esto tú estás aquí. No crea usted que usted está vivo hoy porque usted es protagonista, porque es joven, porque no le dio COVID. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque está sano, porque come, o porque tiene, bendito sea el Señor, un apellido reconocido en Colombia. Usted está vivo porque mi padre fue a tu habitación y te llamó esta mañana. Bendito sea el Señor. Si Cristo no te despierta, ya te hubieran cantado el número 20 del himnario. que dice: cuando allá se pase lista, mi alma adora al Señor. Aquí hay gente que si Cristo no lo llama, se mueren. Bendito sea Jesús. Usted sabe todo lo que visita uno cuando está durmiendo, cuando uno está acostado, todo el espíritu extraño, la gente que hace planes y se acuesta y al otro día no despierta. La Biblia dice que el único que tiene poder de la vida y de la muerte es Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí no importa, bendito sea el Señor, que tanto sepan los médicos, y honramos la sabiduría que Dios le ha entregado. Bendito sea el Señor, porque soy una de las que predica que lo que ellos tienen no es humano. Aunque sean inteligentes para embotellarse muchas cosas, tienen algo que solamente Dios puede otorgárselo al ser humano. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero usted debe reconocer en esta noche que usted no está vivo porque tiene un buen médico de cabecera. Porque hay gente que han ido al doctor y el doctor le dice: a ti no te va a dar ni gripe, tú tienes la defensa alta, todos tus órganos están buenos. Y esa persona sale celebrando y le dice a la esposa: hazme un sancocho, hazme una buena comida, una bandeja paisa, que vamos a celebrar, no me va a dar ni fiebre, no me va a dar ni gripe. Y cuando se acuesta al otro día no despierta. Y hay otro que el médico le ha dicho: te quedan pocas horas de vida, estás a punto de morir, estás agonizando. Y mi padre le ha dicho: yo no he terminado contigo todavía. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando Cristo aparece en la escena de la mujer del flujo de sangre, una mujer en agonía, que entendía: nadie me va a ayudar, porque por la ley estaba inmunda. Ninguno, ni siquiera los discípulos que andaban con Cristo, la iban a levantar para llevarla donde estaba el maestro. Pero ella propuso en su corazón: yo tengo que tocar el borde del manto de ese hombre, ahí es que está mi milagro. Pero me parece ver a esta mujer diciendo: nadie me va a ayudar y ya yo no tengo fuerza, aunque sea arrastrando, me voy a llegar hasta donde está él. Mi alma bendice al Cristo que me envió. Pero algo que me gusta es que antes de que esta mujer apareciera en escena, ya Jairo estaba ahí. Esto es como cuando usted va al médico, se levanta de madrugada y toma el ticket número uno porque usted tiene un problema de salud. Pero si llega alguien agonizando, el médico va a decir: dame un segundo, dámele paso a ella que se está muriendo. Esto mismo va a pasar aquí en esta noche. Aquí hay mucha gente, pero Dios va a atender primero a los que están muriendo, los que sienten que ya no pueden más, aquellos que están en agonía. Pero a la gente que está, que vino también como Jairo, Dios lo puso en modo espera. Le dio una palabra, y cuando Dios suelta una palabra te llena de confianza. Jesús sabía lo que venía para Jairo y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Y al rato llegó el criado y le dijo: Jairo, ya no lo molestes, se murió la niña. Pero quizá Jairo se acordó que Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Mientras Cristo atendía a la mujer del flujo que estaba siendo apretado, bendito sea el Señor. Yo quiero que usted entienda que en esta historia hay algo que tiene dos significados. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo: la multitud te aprieta. ¿Cómo que quién te ha tocado? Porque no es lo mismo tocarlo que apretarlo. La multitud lo estaba apretando, pero alguien con fe lo tocó. Alguien con necesidad lo tocó y provocó que saliera poder y virtud del cuerpo de mi maestro. Mi alma adora al Señor. Jesús le dice: si alguien me tocó, porque poder y virtud ha salido de mí. Hizo el milagro en la mujer y luego coque para donde caigo, porque ya el criado había llegado con la mala noticia. Si alguien llegó con una mala noticia a tu vida, dile: déjame quieto, que Jesús está aquí. El médico, que esté quieto y que confíe. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llega, porque él tiene otro lenguaje, y eso amo de Jesús. Por eso él nos enseña la escritura, que llamemos las cosas que no son como si fuesen. La niña está muerta, todo el mundo tocando flauta en la casa de este Jairo, porque había luto. Y cuando llega Jesús le dice: Jairo, pero durmiendo, ¿qué está la niña? ¿Cómo que hay luto aquí? ¿Cómo que se murió? Hay gente que está cantando victoria, que cree que muerto que tú estás. Y es pasando por un proceso, pero tu ayuda llegó en esta noche. La ayuda que viene de parte de Dios llegó a tu vida en esta noche. O te han dicho, quizás te secaste, te dejaste morir, ya tú no eres de antes, ya tú no danzas como antes. Llegó el que te va a inyectar vitamina en esta noche. Pero déjeme desglosar el texto, el cual el Señor ha inclinado mi corazón en esta noche. Aleluya, y que me conmovió, y que específicamente para la ocasión, y pienso dar en el blanco en esta noche. Cuando alguien se va a casar, esa novia, aleluya, que son soñadoras, las jóvenes a veces son soñadoras, y se ilusionan, aún la mayorcita, cuando sueñan con una boda, nunca se han casado, no quiere que se le ensucie su vestido el día que van a tener esa boda. Si le cae una manchita, le da taquicardia. Ese día no comen fritura, yo creo que bajan de peso cuando se van a casar. A nadie le cogen ni que un mulo de pollo, que con cachú, que no van a comer fritura, que usted le viene ni que con salchipapa. Esa muchacha se va a casar, ya lo que está concentrada en su vestido. Está loca que llegue la hora de la boda para ponerse su vestido, porque ella es la del momento. Todo el mundo la está esperando, y nosotras la dama queremos que ella llegue para nosotros a ver cómo el vestido, si es crema o es blanco, si tiene perla, cómo es que viene, si le queda bien, si tiene el velo bonito. Los caballeros no, los caballeros están pendientes si van a dar arroz, si hay plátano, si hay yuca que van a dar la boda, si es con ensalada. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ellos no están pendientes a vestido, es mala que son casadas. Cuando llegan a la casa le dicen al esposo, ¿viste el vestido de la novia? ¿Qué vestido de la novia? Yo estaba peleando con un patimongo que me preparó la mamá de Jenny. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Grita gloria, que no te veo aquí. Pero algo Salomón enseña en este texto, porque no le voy a quitar el sentido al texto, porque soy responsable de lo que yo predico, no de lo que usted interprete. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucha gente que a la hora de predicar tuerce en el texto, porque de verdad no conocen a Dios. El objetivo del evangelio y del predicador es llevar al pueblo al conocimiento, es llevar al pueblo a los pies de Cristo, es llevar al pueblo a la salvación, que el pueblo no duerma, que el pueblo cree conciencia y diga, tenga que salvarme, que te dé deseo de volverte a Dios, que te dé deseo de ayunar, de orar, de buscar la presencia de Dios. El objetivo del predicador no es que tú te sacudas y duela por los pechos, es que nazca en ti un temor a Dios y que tú te salves cuando suene la trompeta. En los tiempos bíblicos de Salomón, cuando había una fiesta, un banquete, la señal de felicidad era vestirse de blanco. La señal, bendito sea el Señor, de victoria, era vestirse de blanco en un banquete. Él dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo mantente gozoso, es que está diciendo Salomón. En todo tiempo mantente alegre. En todo tiempo mantente regocijado. Y usted diría, bendito sea el Cristo que vive y que libera. Y eso se puede lograr. Bueno, la Biblia dice que estemos siempre gozosos. Si la Biblia lo dice, es porque se puede lograr. Dios llama la atención de todo el que está aquí en esta noche. No es nada más en este culto. Todo el tiempo nuestra vestidura tiene que ser blanca. Todo el tiempo nuestra vestidura tiene que estar resplandeciente. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. No nada más para estar aquí, no nada más para estar en una boda. En todo tiempo tienen que ser blancos nuestros vestidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros somos los que vamos para el reino de los cielos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay un coro que dice, se oye la trompeta, se oye el resonar. Los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Cuando suene la final trompeta, la iglesia será levantada y seremos transformados en las nubes, y aquí recibiremos nuestro Señor. Por eso nuestra vestidura tiene que estar blanca en todo tiempo. Hay programas que no convienen, hay muñequitos que no convienen, hay caricaturas que no convienen a los hijos. Los siervos de Dios no ven pornografía, los siervos de Dios no ven strippers, los siervos de Dios diablo no ve programas ilícitos. Los siervos de Dios mantienen su vestidura santa. Los siervos de Dios huyen. Oh, gloria al que vive y que liberta. Los siervos de Dios le corren a la lascivia. Los siervos de Dios le corren a la fornicación. Grita gloria. Es que Cristo viene. Y anda aquí va. Es que Tarraba canta. Grita gloria. Yo me levanté a orar en la madrugada y le dije a papá, no siento el cuerpo, y el Señor me dijo, te voy a fortalecer porque tengo mensaje nuevo y te voy a usar para llevar mi palabra más lejos todavía. Mi pueblo necesita una palabra de cambio. Grita gloria en esta noche que no te escuche. Hay gente que tiene que salvarse. Yo veo gente aquí que no puede adorar porque no hay espacio. Aquí se va a meter un corre-corre que tú vas a correr por encima del que está a tu lado. Es que está rabacando, porque yo vi en visión gente que Dios lo saca del asiento, que lo va a sacudir en el espíritu en esta noche. Date la barriga, que yo vine a provocar que algo pase aquí. Si tú te dices que no cabe, vamos a ver si es verdad que usted no cabe. Que papá te va a poner unos patines que te va a envolver aquí en esta noche. Aquí todo el mundo está prohibido, dice, con la mano cruzada. Si hay una batalla, hoy es el día de vencer esa batalla. Si algo te hizo la guerra, dile, atácame ahora. Atácame ahora. Que te voy a demostrar que yo no soy huérfano, yo tengo familia. Hay demonios que te atacan porque ve que tú no oras. Ven que tú no ayunas y te ven que tú eres débil. Dile, atácame esta noche, que tengo un hermano aquí que está orado y ayunado. En todo tiempo, lipa cupa senda. Sean blancos tus vestidos. En todo tiempo. No nada más para predicar. No te consagres nada más cuando tú tienes parte. En todo tiempo. Sean blancos tus vestidos. Hay gente que nada más ora cuando tiene el mensaje. Nada más escudriña la escritura cuando le toca predicar. Cuando le toca un coro en la iglesia, nada más que se mete con Dios. Este es el llamado de esta noche. Dios llama a su iglesia que en todo tiempo sean blancos sus vestidos. Dios no quiere que te quede. Dios no quiere que te quede cuando suene la trompeta. Dios no quiere que te quede a la hora de nosotros salir de este cacarón. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 7, a la altura, bendito sea el Señor, 19, a la altura del versículo 7, dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su iglesia se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esa gente que están aquí dice que fulano le cae mal, y que yo no paso a fulana, no la paso de ahí, vomítala para afuera, que Cristo viene. Y que yo no la soporto, mira a ver si la soporta, que Cristo viene. Cristo viene, su venida es eminente. Y está a la puerta. Y hay gente que ha tenido revelaciones donde ve un remanente grande que es levantado para irse con el Señor. Hay un sinnúmero de hermanos dentro de la iglesia que ha soñado con el rapto. Dios se lo ha mostrado. Han soñado con la venida de Cristo. Pero es preocupante que hay algunos que han visto la venida de Cristo, pero hay otros que en el sueño han visto que ellos se quedan. Y cuando ven que ellos se quedan, como que no reaccionan. Y el que sueña que Cristo vino y se quedó tiene que trancarse con Dios y decirle, dime qué es lo que me falta, dime qué tengo que hacer porque yo no me quiero quedar. Cuando suene la trompeta, yo quiero irme contigo. Dios no quiere que la vestidura se dañe. Y si la vestidura se manchó, hay que lavarla en esta noche. Y una de las cosas que el Señor me mostraba era personajes que venían entrando a este lugar. Esto lo veía yo en la madrugada. Por eso Dios me llevó a este texto para predicar. Y yo veía personas que Dios le cambiaba la vestidura y le ponía una nueva. Porque la que tienen está maltratada. La que tiene mi alma adora al Cristo que vive. Fue manchada por la tiniebla. Y papá te dice hoy, te pongo una vestidura nueva. Porque Dios no quiere que te pierdas. espalda, cupa sanda. Dios sabe cómo está tu vestidura. Dios sabe que así tú no puedes entrar al reino de los cielos. A veces la vestidura está golpeada, no por pecado, a veces porque ha peleado tanto que, bendito sea el Señor, tu madre, tu estructura de la vestidura se atrofea, se maltrata, bendito sea el Señor. Y papá dice: ven que te voy a cambiar esa vestidura que tú tienes. Hay gente que peleaban en un lado conforme a la vestidura que tienen, y como Dios lo va a mover de posición, le entrega otra vestidura más. Cuando Dios va a subir los rangos, Dios te cambia también la vestimenta del mundo espiritual, porque tú vas a pelear con otro tipo de demonio. Grita gloria, que aquí hay gente que pasaron el examen y que Jehová lo sube de escalón en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Se batanda, le pasaste el proceso a Jehová. El pleito era para que termine descarriado y está de pie todavía. Es cierto que no tiene fuerza. Yo siento a papá aquí. Ni picó ni vicenda cae tu cu. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Papá, déjame predicar este, desglosar este texto. Mi alma adora al Cristo que vive, porque veo que gente sacudido en el Espíritu. Hay como un despertar, hay una llama del Espíritu en tu corazón. Algo se rompió fuerte en estos días de campaña. Hay gente que está amaneciendo de rodillas. Es que le vamos a hacer la guerra al diablo aquí en Medellín. Hay gente que Dios lo levanta con revelación contundente. ¡Wow! Prepárate, que hay gente que nunca veía visiones. Los líderes, los bendito sea el Señor, los eruditos, los teólogos, están atacando la manera de predicar que tienen la mayoría de los predicadores últimamente. Ellos dicen que vemos demonios, que vemos principado, y es de verdad que lo estamos viendo. Si usted no lo ve, no lo ataque usted. Hay gente que nunca ha visto un demonio, pero están seguros donde hay uno. Y cuando se está moviendo uno, a mí me dijo una pastora: mira, Belsa, a ti no te duelen los palos que te dé el diablo con el ataque que a ti te hicieron, y tú sigues reprendiendo. No te metas con el diablo, predica, pero no reprenda. Déjalo quieto, que él es problemático. Oh, gloria al que vive y que liberta. Me dice: donde tú vayas a predicar, no lo menciones, no lo reprendas, que él es vengativo. Y yo como que me quedé en shock. Oh, gloria al que vive. Yo le digo: manita, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Le digo: él es su papá, es su hermano, él es su tío, es su primo, es familia suya. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive. Grita gloria, que no te veo. Golpéatele al diablo. Si él te golpea, golpéalo, pero no te quede down ni bacalla soja. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios mío, yo voy a hablar de un tema, pero aquí hay gente herida. Y no hay una cosa más peligrosa que un guerrero cuando está cortado. Cuando se ve la sangre, dice: va a haber problema aquí. Aquí voy yo al mulillo. El diablo te golpeó y no te quede dado. Dile: esta es mi revancha, me la voy a desquitar. Dile: te voy a demostrar que yo tengo a Dios. Grita gloria. Dile: te metiste con mis hijos y va a haber problema. Te metiste con mi matrimonio y va a haber problema. Cuando le pregunté que si es familia de ella, me dice: el Señor reprenda al diablo. Digo: usted ve que usted también lo reprende. No te lleve de nadie. Yo sé con lo que estamos peleando y Satanás no está jugando. Reprende hasta por sospecha. Se movió algo en la casa y te están meneando los calderos. Y en tu casa nada más vives tú, tu esposo y tu hija. Reprende, porque tu hija está durmiendo y tu esposo también. Y si el esposo como que no es muy espiritual, que tanto que tú reprendes y que tú tanta lengua que hablas. Dile: si tú quieres, arrópate, que el pleito es conmigo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y ponte en pie de guerra. Dios me enseñó que yo no puedo ir al infierno a buscar a Satanás para pelear. Tampoco puedo llamar. amarlo. Yo no puedo desafiar los demonios, vengan a pelear. Pero Dios me enseñó que si se mete a mi casa hay problema, porque esa casa la paga Él. Mi alma adora al Cristo que grita gloria. Si se mete en la iglesia hay que sacarlo. Si se mete en un cuerpo hay que echarlo para afuera. No te puedes quedar callado. Entonces suelta esa anemia y esa apatía, que el pueblo duda mucho porque escucha a Dios y al diablo también. Escucha a todo tipo de predicadores sin tener fundamento. Y hoy uno le enseña una cosa y el otro le enseña a otro, y no saben dónde están parados. Por eso yo predico a todo el que escucha mi mensaje: no se base en lo que yo diga, básese en lo que dice la Escritura. Tenga su propia experiencia. Conozca usted a Dios, porque lo que yo he conocido de Dios me tiene de pie, pero a ti ¿qué te va a tener de pie? Usted tiene que buscar su propio testimonio. Señor, la predicadora dijo que tú hablas, háblame. Señor, la predicadora dijo que yo te puedo sentir, quiero sentirte. Pero no calladito, ni un evangelio de seco, que ese evangelio no es bueno. Nosotros no estamos en una misa. Un culto de gloria, un culto de poder, donde si alguien tiene salvaguardanza, tiene que vomitarla, tiene que tirarla para afuera. Donde usted recibe Espíritu Santo y fuego, donde usted siente poder en el cuerpo, donde usted siente la llama del Espíritu, donde usted siente que Jehová está en su vida. Usted quiere estar quieto y algo te dice corre. Usted quiere correr y algo te dice estate quieto. Es en todo tiempo que nuestra vestidura tiene que estar blanca. En todo tiempo, en la escuela, en la universidad, en la casa, en el empleo, con la familia, con los chicos, en la iglesia, en todo tiempo. Hay gente que tienen dos armaduras, una para el trabajo y una para la iglesia. En la iglesia son cristianos, pero en el día son impíos. En el día andan en chor. En el día parecen impíos en la calle. Tienen una ropa para ir a la iglesia y otra para ir al gym. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando yo predico esto, ¿qué descubro? ¿Quién es quién? Nada más como 50 dijeron amén. Los otros arrugaron la cara, se asustaron, como que dijeron, ahí viene la predicadora. Usted sabe lo que yo predico y vino, usted está preso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor en todo tiempo, que tiene que estar blanco nuestro vestido. Hay muchos líderes que te van a decir, eso no es nada. Yo no me meto en esto, viste como tú quieras. El líder que te dice eso no fue puesto por Dios. El líder que te ama, mire, yo prediqué en una confraternidad de pastores hace mucho. Y cuando yo llegué bien tarde, me tiré de rodillas. Y había un pastor haciendo espacio hasta que yo llegue para entregarme. Y él dijo, hermano, hay pastores que no tienen casa propia. Con este ego, hay pastores que no tienen vehículos propios, ni viajan. Con un orgullo, y yo de rodillas, hasta que dijo, esos pastores tienen que revisarse. Esos son de los pastores de la prosperidad, que entienden que el no tener dinero es una maldición. Que el no tener riqueza muestra que el creyente está en pecado. Yo estaba de rodillas y un pastor que me conoce, un anciano, se levantó y me dijo en el oído, Belsa, no te metes en esto. Imagina que tú no escuchaste lo que él dijo. Y yo con los ojos cerrados le dije, pastor, el pleito se armó ya. Dios me trajo a tiempo para que escuchara. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Okay, por eso que yo no le caigo bien a alguno. Porque es que los pastores que se ponen bravos, cuando yo ataco a la minifalda porque le gusta verle la pierna a la sierva. Mi alma adora al Cristo que grita gloria. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que meterle tela a la falda que Cristo viene. La mujer de Dios no anda desnuda. Oh, ella me ataca, me dicen religiosa, me dicen extremista, pero son adoradoras y con los pechos afuera. Son adoradoras y con minifalda y falda transparente. Aquí no vamos a jalar hasta la greña, pero esto no es una discoteca. Esta es la casa del Rey de Dios y Señor de señores. Y esto atento a Dios, yo no peleo atento al pueblo. Ahí está mi esposo, yo he llegado a campaña a predicar, como en unos meses pasados, cuando empecé a predicar, el pastor dio la orden de que me bajen el sonido. Nada más cuando él hizo el sonidista, túmbaselo. Y el sonidista le dijo, yo no me meto en eso. Yo no quiero problemas con Dios. Un sonidista impío. Oh, gloria al que vive. Y él volvió y le decía, túmbale el sonido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y él me dijo, yo voy a ver si fue Jehová que me envió a predicar este asunto. Esto yo no lo predico porque tú me caes mal. Es para que te salve que Cristo viene. Oh, gloria al que vive. Mire, cuando yo llego a iglesia donde me invita, liberal, porque me invita, no es porque ellos quieren, porque yo lo he visto arrancándose la cabeza después. ¿Quién la trajo? Dios. Cuando Dios dice que yo voy para adentro, aunque te caiga mal, porque Él me dijo a mí, yo soy tu puerta. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y tumbándome, bendito sea el Rey de Reyes, el sonido. Diciéndole, túmbaselo, apágaselo. Y el sonidita dijo, no, bendito sea Jesús. Y en una se paró y le dijo, mire, si fuera en la iglesia suya, yo lo tumbo, pero este sonido es mío. Yo no puedo tumbarle el sonido a esa mujer. Es Dios que la está usando para que hable. Entonces, yo no te voy a dibujar un evangelio de muñequitos. Yo quisiera que todos ustedes me amen y que el mundo todo entero me ame, porque eso es bonito, eso es chulo, cuando todo el mundo te ama y todo el mundo te aplaude y todo el mundo te halaga y le gusta tu mensaje. Pero lamentablemente Dios me llamó a provocar problemas. Hay gente que dice que yo causo división. No, Dios me llamó a le quitarle la venda a los ciegos. Si hay alguien ciego en la iglesia, que vean esta noche. Gloria al que vive y que liberta, porque Cristo viene y tú no te puedes quedar. En todo tiempo tienen que ser blancos nuestros vestidos. Oh, pero tuve la mujer en la iglesia, di que son ministradoras, adoradoras, son las líderes de la iglesia y parecen un pingüino. Es así que andan, porque no pueden mover la pierna. La faldita no la dejan mover la pierna. Encaramá en unos tacos de 6 plantas. Y tú me vas a decir que tú estás ministrando la presencia de Dios. Hay que volver al pudor y la modestia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aquí hay gente diciendo en su mente, por eso que yo no la llevo. Yo vine a respaldar porque fulano me dijo, pero a esa no la meto yo para allá. Cuidado, para que no me vea allá, que Jehová es peligroso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mire, a mí me llamó una sierva, una pastora muy conocida por ustedes, para invitarme a donde ella pastorea. Pero me dijo, quiero verte primero. Tengo que verte. Y bueno, voy a predicar en el cruce en Madre Vieja, en San Cristóbal, oración contestada. Descienda y ahí usted me ve. Pero lo que usted ve por ahí, eso soy yo. Yo no soy de este mundo. Yo parezco una vieja, pero yo sé con quién ando. Yo sé quién es mi Dios. Si no predicara, porque yo veo los demonios como si fueran gente que quieren ir para encima de mí predicando. Y yo, si te mueves, se mueve mi Padre, que hay un ejército que anda conmigo y viene del cielo y no es humano. ¿Sabe lo que hizo? Me llamó por teléfono, estando yo en la puerta de la iglesia. Se para ese vehículo blanco al frente de la iglesia y me llama. Digo, Señor, ella que está ahí en ese vehículo. Dice, el Espíritu Santo es ella, te menospreció. Me llama por teléfono y me dice, después yo la llamo. Por ahora no la puedo traer. Digo, oh, fuego, no hay problema. Yo nunca le he dicho a Dios, éntrame allí a predicar, ni ábreme aquella puerta. Porque a mí me enseñó Dios, que a mí fue que me prometieron. Si a mí fue que me prometieron, la promesa es que tiene que andarme atrás a mí. Porque a mí fue que me prometieron. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señor. Mi trabajo es creerle a Dios. Cuando llego al altar de esa congregación, me tiro de rodillas. Primera vez que hago eso. Le digo a papá, ya me menospreció, Señor, por como tú quieres que yo sea. Méteme para allá, sorpréndeme. Es de esas oraciones que usted hace, que usted cree que a Dios se le olvidó. cuando estoy en un campo predicando, hay un pastor que se me acerca. Pasaron los meses. Oh, gloria al que vive y que liberte. Cuando él se me acerca, me dice: sierva, mi esposa es pastora. Y tiene un congreso de mujeres. Y yo siento que eres tú la predicadora. Dios, hable con ella. Me dice: ya yo la llamé. El pleito va a agenda. Los cuales días, cuando agendo, bien, yo no sé quién es. Pero cuando llega la campaña, que yo llego a esa iglesia y veo a esa mujer en el altar, y yo: Jehová, no relaje conmigo. En serio, será ella la pastora de este lugar. Bendito sea el Señor. Ella también como que medio se asustó. Y cuando yo llegué al altar, ella va y me abraza y la siembro temblorosa. Y le digo en el oído: dos piedras no se juntan, pero dos gente sí. Me trajo papá para que adentro mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Sabes lo que hizo? Prediqué esa noche. Cuando terminé de predicar, me dijo: sierva, la campaña la voy a sacar para afuera mañana, como para que yo le predique nada más a los amigos. Le digo: ponga el pueblo donde usted quiera, que donde usted le ponga, le voy a soltar la palabra que Dios me dio. Entonces estamos llamados en todo tiempo, porque Cristo viene. Y esta es la secuencia de la palabra que el Señor me entregó anoche. Nosotros no nos podemos perder. Usted no se puede acondicionar al mundo. Usted no puede querer entrar a Dios a su molde. Es usted que tiene que entrar al molde de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Porque el día del juicio, papá te va a decir: pero si ellos pudieron, ¿por qué tú no pudiste? Si aquella se guardó, ¿por qué tú no te guardaste? A veces tú no eres tan débil, eres tú que te hace más débil de la cuenta. Tú has aguantado guerra que yo no lo hubiese resistido. Tú has pasado proceso que si hubiese sido otro estuviera descarriado. Tú no eres tan débil como tú crees. Tú tienes que despertar ese hombre de Dios que hay dentro de ti, esa mujer de Dios que hay dentro de ti. Quiero ser como fulano, pero tú tienes a Dios. Quiero ser una mujer espiritual, pero tú tienes a Dios. Dísele: en todo tiempo sean blancos tu vestido. Y estoy frenando una parte del texto, que quiero entrar ahí en el espíritu, porque dice Salomón: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Qué bacanda. Nunca falte aceite sobre tu cabeza, dice Salomón, porque todo el que era invitado a una fiesta, el anfitrión tenía que ungirlo con aceite. Por eso que cuando Jesús llega a la casa de Simón, Simón hipócritamente dice que lo invitó para honrarlo, entre comillas, pero Jesús llegó y él no ungió a Cristo. Jesús llegó y él no lo besó tampoco. Jesús llegó y él no le lavó los pies. Entonces Simón viene de hipócrita. Cuando viene esta mujer, cuando viene María Magdalena y se le tira en los pies al maestro, dice: pero ¿cómo él recibe a esta mujer? Jesús le dice: Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. El maestro le dice: un acreedor debía 500 denarios y otro 50. A ambos le perdonó la deuda. ¿Cuál tú crees, bendito sea el Señor, que se le perdonó más? Y él dijo: el que debía 500. Y Jesús le dijo: rectamente acusado, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que dice en la iglesia que tú danzas mucho, que tú voceas mucho, que tú ayunas demasiado, es que tú tienes mucho que agradecerle a Dios. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que llega a un culto y siempre están apagados, no adoran, se quedan quietos en la banca. Son cristianos, pero le da vergüenza que lo vean danzando. Hay otros que llegan, le dicen: gracias porque me tiene de pie, gracias porque me tiene vivo. Quiero sentirte en esta noche, quiero adorarte, Rey de Gloria. Mátela para arriba, que no te siento en esta noche. Esta es la noche del agradecimiento. Esta es la noche de adorar al Rey. ¡Hey! ¡Es bacán! Porque hay gente aquí peleando con demonios de alto rango. que no están jugando contigo. La orden es sacarte de circulación, sacarte del evangelio, porque tú vas muy rápido. Y cuando un creyente va subiendo con una gracia de Dios y una autoridad poderosa, la tiniebla se siente amenazado. Los demonios le informan a Satanás. Satanás tiene una desventaja con nosotros, y es que él no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero mi Dios está aquí, está en Europa, está en Dominicana ahora mismo, está en otra campaña, está en otra nación, está en otro país. Pero sus gobernadores, que son como los gobiernos, que tienen legisladores, síndicos, vicesíndicos, como en mi nación, en cada provincia tienen uno, en cada sector tienen uno, ya te observaron y vieron que tú estás orando mucho, que el nivel tuyo de oración, si Satanás no te detiene, le va a causar estrago al mundo espiritual. Ubasanda, te escucharon predicar y le dijeron a Satanás: en Medellín hay un muchachito que va subiendo con una palabra constante. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando está predicando tenemos que correr y batalla. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente aquí que cuando habla lengua los demonios tienen que retroceder, tienen que salir para atrás. Netupi más allá. Oh, gloria al que vive y que liberta. Netupi más allá. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a papá aquí. Hay un sacudimiento. Endalí, oh, ay, endalí, más soja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, neto ni matando. Dátela para arriba, que hay gente ungido por Dios aquí. Arraba soja, lay. Ay, escusenda. Cuando el pueblo entre donde Dios lo quiere esta noche, no me agarre a nadie. No necesito los ujieres esta noche. Tú, el que está aquí, necesita a Dios. Yo vi agua cayendo del cielo aquí adentro. Oh, rabacando, el Espíritu Santo de Dios me dijo: voy a ungir gente que tengo aquí, lo necesito. Ustedes están peleando con algo que todavía no saben que se ha manifestado. Algo cambió en la nación, algo cambió en el país. Hay un principado de rango que fue elevado a las alturas para oprimir a tal. Hay un principado a las alturas para oprimir a esta nación. Arrabacando, me dice el Espíritu Santo, habla y ataca. Hay un líder que fue subido ahí para atacar a la iglesia. Arrabacó usted, anda aquí, mal. Choca Tacaria, prepárate Colombia. El diablo quiere perseguir tu iglesia. El diablo que Ubacay en la batanda, siento gloria de papá. ¡Ella! Hay algo que se está enlazando. Hay algo que se está enlazando Centroamérica. Hay algo que se está enlazando. Hay una conexión de demonios que se está enlazando. Y el diablo le está subiendo a todo para oprimir. Vamos a ver si es verdad que usted es Dios. Van a oprimir la iglesia. Ubasea. Leiva Costa Canda, anda aquí, vale. Tiene un altar más grande que esta congregación. Invoca al diablo, lo lua, lo chango. Camina con Negro Felipe, anda de la mano con María Alianza. Abre los ojos para que vea. Quiere a Colombia en miseria. El diablo dijo: quiero a Colombia en miseria. Hay gente de Dios allí que se quiere levantar. Lo quiero bajo ataque. Lo quiero bajo ataque. Lo quiero bajo ataque. Papá dijo: yo voy a llenar a Colombia de Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Oh, rabacanda, cae. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te llena Dios esta noche. Te llena Dios esta noche. Levanta está el pueblo. Ponte en orden de batalla. Dios llama a la iglesia de esta nación. Ponte en orden de batalla. La gente de visión, abre los ojos para que vea. La gente de discernimiento, actívalo en esta noche. Dale aplauso fuerte a papá. Ven, Cris. La po. Ven un momento. Levanta tus manos ahí, las dos. Todo el hombre de Dios que está aquí congregado y mujer de Dios que está congregado aquí, que se le ha activado la revelación de Dios ahora mismo. Padre, siento candela de Dios aquí. Todo hombre de Dios de oración, las mujeres que están conectados con Dios, Padre, hay algo que se está moviendo en los aires, ya Dios te lo está haciendo sentir. No es para que te quedes con los brazos cruzados, no es para que te quedes con la boca cerrada, es para que ataque lo que Dios te... Aquí se va a meter un corre-corre de parte de Dios aquí, porque aún la gente que no danza, que no corre, van a correr en el poder de Dios. Es que Dios vino a despertarte ahora, no es más jamás, no es mañana, es ahora que Dios vino a despertarte. A alguien Dios congregó aquí, a alguien Dios trajo aquí, es para hacer un trabajo espiritual. Cuánta gente querían venir hoy acá, no pudieron estar, a ti Dios te trajo para algo. No te quedes callado, saca tu espada que Dios te vio. Mujer de guerra, hombre, abre la boca y adora. Anda, abre la boca y adora a Dios. Si tú sientes algo está pasando en los aires, algo está pasando en los aires, algo se está moviendo ahora. Ay padre, abre la boca y adóralo. Abre la boca y adora a Dios. Hay mujeres de guerra que Dios la congregó aquí para hacerte entender quién tú eres, la mano de Dios. Ahora es que tú vas a ver quién tú eres. Ahora es que abre la boca y adóralo. Ahora es que tú vas a ver quién tú eres, la mano de Dios. Ay padre, yo siento que van a caer culebras al suelo ahora mismo. Anda, quima. Yo siento que van a caer los diablos. Yo siento que están cayendo demonios ya. Yo siento demonios nerviosos. Anda aquí. Abre la boca. Vuélvete loco en este día. Aunque el mundo no entienda nada. Atácalo de la forma que Dios mío, qué gloria. Atácalo de la forma que Dios te enseñó. Hay demonios corriendo ya. Santa Marta para afuera. Anaísa Pía para afuera. Abre la boca y adora. San Elías para afuera. Demonio para afuera. Ahora suelta los cuerpos. Suelta y cama. Abre la boca y adóralo. Suelta la nación. Suelta esta iglesia. Suelta este territorio. Brujo, hoy se te apaga la vela. Hoy abre la boca y adóralo. Abre la boca y adora a Dios. Ya te lo voy a hacer. sigue adorando a Dios en esta noche. Sigue adorando a Dios en esta noche. Sigue adorando a papá en esta noche. Bátela para arriba. Sigue adorando a papá. Sigue adorando a papá. Sigue adorando al que vive. Los demonios están nerviosos. Dios prepara a la iglesia. Tómese de la mano. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dios cuenta con los santos. Ujaye Kashenda. Lufane. Dibikoustenaitanastakima. Oh, gloria al que vive. Cierra tus ojos. Oh, catarrabacanda. Hay cuerpo de gente temblando aquí. Hay cuerpo de persona temblando aquí en esta noche. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay cuerpo temblando en esta noche, mi alma adora al Cristo que vive. Su nación fue perdida para entrar en un proceso de miseria. Satanás posicionó a alguien con alianza con el diablo. Y esto no es un juego, aquí hay gente que Dios se lo ha revelado. Algo fuerte se aproxima. Yo te dije desde el primer día que esta campaña era plan de Dios. Y que hay gente que Dios lo congregó aquí no por coincidencia. Dios quiere desbaratar un plan que tiene el enemigo. Dios quiere desbaratar un plan que tiene el enemigo. Alguien invocó a Lucifer. Arrabacaya, hay gente escogido para esta última batalla. Andacay, que está hablando el Espíritu Santo con su Espíritu en esta noche. Está hablando el Espíritu Santo con su Espíritu en esta noche. Anda, vine por ti, te dice el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que el mismo Dios lo saca de la multitud con género de lengua nuevo, con género de lengua fresco. Mi alma adora. Dios te señala en esta noche. Dios te marca para causar estrago en el mundo de las tinieblas. Cúbranmela, por favor. Cúbranmela, cúbranmela más. Cúbranmela su cuerpo. Eva Kaya Soha. Dibikei Dibisoha. No te preocupes, varón. Esa criatura que está en ese vientre viene ungido desde allá adentro. Es un sacudimiento que hay. Y los demonios saben ya lo que tú portas, lo que Dios te entregó. Hay gente aquí que lo ven, que se para, que algo lo observa de noche mientras tú estás dormido. Y te ha levantado así como rápido y mira, ve que hay, no lo ve. Pero tú sabes que hay algo ahí que te observa. Hay algo que fue enviado para amedrentarte, para que tú no ores, para que tú no busques la gloria del Señor. Hay gente aquí que le da miedo levantarse a orar. Le da miedo estar de rodillas. Que algo lo mira, ve que lo que te mira, santo, mira esta morena como la ropa del Señor allá en la multitud. Arrabacanda, aquí male pasó. Ay, ay, ay, el mismo Espíritu de Dios ministrando en la multitud. El Señor toca tu cuerpo con su poder en esta noche. El Señor toca tu cuerpo con su poder en esta noche. Vino a ungirte el Eterno. Usted va a ver gente hasta de esta iglesia ministrando, que usted se va a quedar sorprendido. Yo veía a las hijas de las pastoras, ¿dónde están? Levanten su mano al cielo. Bajo un nivel de revelación. Porque hay una gracia que ustedes tienen que no es humana. Y no caminan solas. Cubasaya canda. Erradakai. Hay ángeles que caminan con ustedes. Jehová le ha entregado una autoridad y un discernimiento para entender cuando es Dios, cuando son los espíritus inmundos. Dice: voy a depositar un ungüento fresco. Me dice el Señor. Han peleado mucho. Necesitan mi redoma. Han peleado mucho. Necesitan mi redoma. Leiva Sohanai. Dios recibe la campaña. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Anda, lo honro porque me honraron y me pusieron en primer lugar aquí adentro. Si falta alguno, llegue. Sheyanekuse. Liabakaya Saya. Líderes de esta iglesia. Esta es una iglesia de ministerio. Es paridora. Para marcar. Y para provocar un avivamiento. Llegarán gente aquí, no le pueden cerrar la puerta, y vendrán de otro lugar y tampoco le pueden decir que no. Porque Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Soy yo que voy a traer un remanente que lo están observando a ustedes. Por eso no puede faltar un ungüento, y por eso di la orden de que esta noche tenía que ser de blanco. Porque en todo tiempo tiene que ser blanca su vestidura. No es que van a venir todos los días de blanco, es que Dios le demanda a la iglesia. Porque una iglesia que va a causar problemas al diablo y a los demonios. A esa puerta han venido muchos hechiceros enviados por Satanás y no han podido hacer el trabajo. Por eso le he puesto que pongan gente en la puerta, gente lleno de Dios. Anda aquí, abasoca, tarrebacanda. Ay, ay, ay, yo siento una cobertura de Dios sobre los miembros de la casa. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora hay un redoma nuevo sobre la casa. Hay un redoma nuevo sobre la casa. El ungüento que no faltará sobre tu cabeza. El aceite del cielo, la santa unción. Recibe más unción en esta hora. Recibe más unción en esta hora. Porque van a ministrar, van a orar por liberación y los demonios saldrán de los cuerpos. Jehová lo llena en esta noche, le da autoridad a los altos, autoridad a los altos para contrarrestar todo ataque de la tiniebla. ¡Ay, acanta aquí, malé! Reciban ese aceite fresco, porque aquí hay gente que va a ministrar. Y lo van a invitar y no puedan decir que no. Después de esta campaña, Satanás va a tirar a matar. Después de esta campaña, oiga bien, se va a querer meter un espíritu de división. Licusenda. Porque han recibido algo de Dios demasiado fuerte. Oh, gloria al que vive, y la tiniebla entiende que hay que detenerlo. Y que mientras sean uno, no va a ser fácil para ellos. Va a querer traer distorsión. Está prohibido recibir comentarios a sola de un hermano de la iglesia. Está prohibido por Dios terminantemente de hacer reunión de grupito para criticar a alguien de la iglesia. Lo que portan de parte de Dios tienen que cuidarlo. Padre, en el nombre de Jesús, estos líderes, estos miembros, parecen pocos, pero son muchos. Parecen pocos, pero son demasiados. Son muchos en número porque lo veo en el espíritu. Arrabacanda, la iglesia va a empezar a parir. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La iglesia va a empezar a parir. Padre, ellos están en tus manos para gloria tuya. La pastora los ministros, Señor, que tú has puesto al frente de esta obra, sus hijos, su casa, su familia, los miembros de esta congregación, te lo presento en esta noche. Yo te pido que sea tú cubriéndolo y guardándolo de toda acechanza del maligno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hacer el llamado para continuar. Cristo te llama para vida eterna. Jesús dice, hablando Él mismo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, yo soy el camino, porque el que está en Él, está en el camino. Dijo, yo soy la verdad, porque el que está en Él, está en la verdad. Y dice, yo soy la vida, porque el que tiene a Cristo, tiene vida. Él está aquí y quiere salvarte. Ven a Jesús en esta noche. Noche de vida eterna. ¿Alguien más? Regálame unos minuticos en el llamado. Hay hermanos que cuando uno tenga el llamado siempre están deprisa. Yo para el llamado siempre tengo tiempo, porque yo sé lo que es ser impío. Yo sé lo que es estar atado y perdido, sin Dios y sin esperanza. Por eso trato de dar por gracia lo que por gracia he recibido. Quiero ver otra vida más para Cristo en esta noche. Nadie salga de acá sin Cristo. Mire, a ver, brinde a Cristo una vida. Dile, faltas tú en esta noche. Ven, corre. Jesús te llama para vida eterna. ¿Usted se imagina que nosotros aquí en este culto suene la trompeta? ¿Se lo imagina? Nosotros aquí que suene la última trompeta. Aquí vamos a dejar hasta los teléfonos de marca. Los tenis caros se quedaron. Por eso tú no te puedes perder por nada de este mundo. Porque nosotros nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Nosotros nos vamos de aquí como vinimos de fábrica. ¿Alguien más para Jesús? Hay dos cosas para las cuales hay que estar preparado. Y es la muerte, que es inevitable. Para morir nada más hay que estar vivo. Y para la venida de Cristo, que es eminente. Y nadie podrá detener su venida. ¿Alguien más para Jesús? Antes de que oremos por ello. ¿Alguien más? Y la vecina que nos acompaña con el tichera allá blanco. ¿Aceptaste a Cristo ya, mami? ¿Aceptaste a Jesús ya? Dios te bendiga. Observe. A ver, préstame sus ojos. ¿Quién está por ahí? A veces en un culto una gente dice, yo voy para el culto y cuando salga del culto me mato. Voy a cometer una locura con mis hijos, con mi familia. Y van al culto. Y si está aquí, nosotros tenemos que hacerle el llamado. Por eso aquí insistimos. Ahí en esa multitud de los que están de pie, ¿hay alguien que quiera entregarse a Cristo en esta noche? De las damas que nos acompañan, que no son cristianas. Ah, sí, los que son cristianos se pueden sentar. Así yo veo las vidas. Pero yo no lo veo así, yo lo veo, levánteme la mano todo el que es cristiano aquí. Que a veces estamos juntos los mansos y los cimarrones. La vecina, ¿te gustaría entregarte a Cristo en esta noche, mamita? ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús? Ven a Él. Jesús te llama en esta noche. Allá viene una vida. Allá atrás. La joven que nos acompaña, que está al lado de la hermanita del velo rojo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en esta noche? Ven, Jesús te llama para vida eterna. Ven a Cristo, corre. Dele aplauso al Señor.